Lukas pasal 21. To uti isa to pangobele lo ea, tio lo ondo ma o taheka yao he popo masua kurubani lio o dedelomo kasilodoi. Tio olo lo ondo mota ta jana ngota misikini, lo pomaso ma o lo doi tala adulo pita o dedelomo kasiboyito. Lapata o tio lo ia o de mongomuri lio o die. Tutu lio tutu polele umai o de olimongoli, kurubani uilo hilo ta janda misikini boyito, lebe ngohundua popo banding yoma o lo tau uewo. Sababu ti mongolio nga amila boyito, longohi mondo oko kaya li mongolio. Bota janda boyito, longohi nga amila uoluo to olio, londo o misikini lio. Woluo tau-tau wala ta hepo bisalawa pasali lo bele lo ea. Ti mongolio hepo lo iawa, mailaba pio hio, lo hudungu uporo-poro mulo botu mogaga, wawolo babarangiala umailo hilio ode Allahu Ta'ala. Ti isa lolo ia ode oli mongolio odie. Mame dungga mai wakutu ulio, de unga amila u ilontonga limongoli botie, ma lo hubulo Allahu Ta'ala. Wau dialu ma openu bobotu tuau, ude botatapu he susungia to itato botu uewo. Lapata o mongomuri lo hindu odeli isa odie. Guru, omolua unga amila botie mamuali. Wawolo tuo tio wonu utie mamuali. Ti isa lo lameta o odie. Po odaha ti mongoli, ali hudila popola palo lo tau. Sababu ngohundua tau tama mona omai, momake mai tangguluu. Wau mapolele ode oli mongoli odie. Wau tapi lo janjia lo Allahu Ta'ala. Wau wakutulio mame mbidu. Ti isa lo humbuta mota lo ialio. Bo ti mongoli dilama porudua oli mongolio. Wau wonu ti mongoli mo odungohe habari lo popatea. Wau buluhuto, ti mongoli dilapohe. Sababu unga amila boito, musi mawalipo, bodulahu ukiama di polato medunga. Tio lolo ia ode oli mongolio odie. Bangu satu au mamo patea wolo bangu sa uewo. Iladia tu au mamo patea wolo iladia uewo. Wau ngohuntua tambati to dunia, ma odunga lo liluhedaa, odunga lo polobiti wau panyaki. Wau mamuali olo pasapasaliala umo ohe, wau tuota umo oherani ma ontonga to hulungo. Boto udipo mawali unga amila boito, timongoli mamewa upolio si kisalio. Wau timongoli mau duolio ma ode bele beleala hepotabialo, wau ode tutupa. Timongoli olo ma popotalu olio wolo olongia olongia, wau wolo tahe kawasawa, sababu timongoli hedudua olau. Uodito boito, mawali hianga ode olimongoli, mohungguli ma to mimpihu pasali lo batangau ode olimongolio. Sababu uito, popo tata puama hilali mongoli, alihu timongoli dila momikirangi memulo, wolo uma pola meti mongoli mopo dulu lo batanga limongoli. Sababu wa ulohi hilawo, tama mongohimai oli mongoli ilimu, alihu timongoli mwali mobisala, tunggulo timi idu tamoingo limongoli, dila mwali molawani, wau mamutola oli mongoli. Wau timongoli olo maudu olio lo mongodula limongoli, mongo utati mongoli, mongo warisi limongoli, wau lo mongo sahabati limongoli, wau ngololota to wolota limongoli, wolo tama ingila limongolio nyawa. Timongoli oloma oingoa lo tau nga amila, sababu timongoli hedudua olau. Bo timongoli ma salamati, wonu timongoli mo tahangi. Hiambola bo huo angopata tolunggongi mongoli, dila tamoli. Ti isa lolo ia odie. Wonu timongoli mo ondo kota lo Yerusalem ma kokopungi lo mongo pajule, ototai mao, ma membidu wakutulio mo andulu. Tawakutu boito, tau-tau wala tatoli pulo Yudea, musi tumetea ode huidu. Wau tau-tau wala tato kota lo Yerusalem, musi mololama akota. Wau tau-tau wala tato bulemengo kota, didu pomasoma ode delomio. Sababu wakutu boito, wakutu pohukumania lo Allahu Ta'ala, alih mawali ganapu, nga amila uhetulade to kitabi. Mati lopotala mongobua tahe ombodula awa, miambo tahe popotutua lo wala iyo to wakutu boito. Sababu lipu maodunga lo ususadaa, wau Allahu Ta'ala ma momopaai muruka lio, ode tau-tau wala lo Yahudi. Woluo timongolio tama mopowate pondodulio lo amilo, taueo ma delo lio mota tahangia lio to bangusa-bangusa ueo, wau kota lo Yerusalem ma pohuhuta lo bangusa-bangusa takapiru. sampai ganapu wakutu umat ila tapumailo Allahu Ta'ala, ode taka piru boito. Ti isa lolo ia odie. Tomato lo dulahu, tohu lalo autopoliyama, ma ondonga tuo-tuo talo. Ngamila bangusa to dunia, ma mohe wau moa ayam bulula hilalio, ma odungohe tingohu buola to deheto. Tau ma poleta lo hilawo, sababu mohe lo uma mawali to dunia botie. Sababu uhe kawa-kawasawa to hulungo, ma humuhulo. Lapatau tau ma mo ondo walao manusia, ma na omai to hengo, wolo oko kawasalio, wau tinelio uudaa. Wonunga amila botie ma hepowalia, tihulolo wau potilangkelamola timongoli, sababu usalama tilimongoli ma membidu. Lapatau ti isa, lo sirita mao, lo lumadu ode limongolio odie. Po obilo hema limongoli ayu arang ngobungo, meambo ayu weo mao. Wonu ondonga mao limongoli ayu ayuwala boito mao tumbingio, mao tawa limongoli de upolodulahe ma membidu. Odito olo wonu timongoli mo ondo pasapasaliala boti wali-wali. Ototai mao, ila dia lo Allahu Ta'ala ma membidu. Tutulio tutu polele umai ode olimongoli, tau-tau wala tau to jamani botie, dipomo powate nga amila. Wonu unga amila botie dipomo wali. Dunia ma moli, bo pirimani ukakali. Po oda hawa mao batanga limongoli, aliu hila limongoli dila o anga lo pesta udila boti ohunalio. Moti huo o wau hawatire lo tutumulo to ungohui ngohui. Tunggulo bolo tumatumahu alomola dulahu ukiyama, mame dunggamai ode olimongoli ode lo tayango. Sababu dulahe boito, mame dunggamai ode nga amila tau, tawoluo to dunia botie. Podah timongoli, wau podua molo laita. Aliu timongoli molo tolo lumaode to unga amila, ubolo ngope emola ma mawali. Wau timongoli mawali timihula to talu lo wala o manusia. Timi idu dulahu ti isa he mengajari to pango belelo ea. Wau to uhui tio mo kaluari mota odehu idu jaitun mota motulu heteto. Wau timi idu dulahe olo dongo dumodu pada a tau ngehundua mamona omai modungo he olio to pango belelo ea.